Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. En el programa de hoy, ¿qué hay en mi mesilla? Y es catizar. Amigo, no hables por mí. Soy queen desde que nací. Niña, ¿qué me va a decir? El carnet todo para ti. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. Yipi, yipi, yipi, yipi, yo. Oli, oli. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Es que para nosotras son buenos días. Ya, nunca habíamos hecho esto, ¿eh? No, no. De grabar al punto de la mañana. Al puntísimo, vamos, tanto como que está saliendo el sol. Expresión que aprendí aquí. ¿En serio? Sí. Al punto de la mañana. De la ¿pero mañana? ¿Qué dice? Anda. Wow. Nunca se deja descubrir esta lengua, ¿eh? Sí. Es una pasada. Yo creo que se nos va a notar así en el tono de voz, ¿no? De programa de radio de por las mañanas. Sí. Además, como no tomamos ni té ni café, ya, pues nada. ¡Qué gente! Nos despertamos solas, oiga. Bueno, me he movido para que no me dé el sol en la cara y me sigue dando, así que me voy a mover un poco más. Vale, muy bien. Mientras tanto, yo voy contando que hoy viene un programa, pues no sé, a mí me gustan estos de que hay en mi mesilla, escatizar, son así como un poco diferentes. Como que os vamos a meter menos chapa de un tema en concreto y más en plan, pues eso, recomendaciones, no sé. Qué guay, genial. Sí, sí. Es guay, ¿verdad? Sí. De hecho, ya hicimos un que hay en mi mesilla en el último programa. Y fue como, ah, joder, ha sido tan aclamado que vamos a hacer otro en el siguiente programa. Otro y otro y otro. Como molan las ondas que se hacen, ¿eh? Ya. Bueno. Saluditos, como siempre, a toda la gente que nos escucha a través de Radio Espiritrompa. Y de Radio Topo, Radio La Granja en Zaragoza, Radio Argallo en Cantabria y Radio Almaina en Granada. Muchas gracias por vuestra remisión a esas emisoras, amiguis. Y nada, pues que podéis seguirnos en Mastodon también. Ah, sí, eso es. Redes libres, peña. Hay que tomar el control de las tecnologías. Para más información, escuchen el capítulo anterior, el 3x10. Muy bien, pues poco más que decir, ¿eh? Nada, comenzamos ya. Bueno, sí. Comenzamos que hay que resolver lo que todo el mundo está esperando. Aquí, que me han contado que hay gente que solo escucha esta parte y luego ya se va. Verdad. Todo lo demás le importa tres pimientos. Viene aquí a concursar. Aquí lo que queremos es la competición. Hombre, claro. Una cosa de blancas, por cierto. Sí, sí, lo leí el otro día. Mira tú. Bueno, que el ahora te toca a ti, decía así. Sentimiento y acción de querer el bien de la otra persona sobre todas las cosas y sin importar las consecuencias. La respuesta correcta es... Amor incondicional. ¡Guau! Wow. ¡Chan, chan, chan! Es que nos hemos puesto profunditas. Que nos gusta tocar en el profundo. En el rascar en el pozo. Bueno, pues qué guay. Muchas gracias a todas las personas que habéis mandado vuestras respuestitas. Sumáis punto para la siguiente y a ponerse las pilas, peña, que si no aquí no se va a llevar premios nadie. Eso me decía Sirene esta mañana, me decía, oye, pues, ¿cómo has dicho? Pues que espabila. No sé, eso, que no sé, está aquí la gente un poco a verlas venir. Ay, Dios, ¿cómo somos? Pues nada, vamos con ello. Vamos con la primera sección. Sí. Oye, recomiéndame algo. A ver... No sé, ¿qué tienes en tu mesilla? Sí, me estoy leyendo un libro que creo que te va a encantar. Bueno, pues a ver, porque en realidad, ¿qué hay en mi mesilla y qué hay en mi pantallita? que nada, que yo iba a decir que... Ah, bueno, es que vengo con varias recomendaciones, en verdad. Yo tengo un libro... Uh-huh. Bueno, mira, vamos a empezar... Venga, vamos a empezar por lo primero de todo. Que es el libro de Lo que hay de Sara Torres, ¿vale? Bueno, pues no sé... ¿La gente ya conoce a Sara Torres o la presentó? Yo creo que no la conozco. Sara Torres, escritora de Gijón, que nació en el 91. Y que, bueno, a mí me gusta que aquí al final cuenta un poco. Su trabajo se centra en el análisis del deseo, el cuerpo y el discurso a través de un aparato crítico feminista e interdisciplinar que entrelaza el psicoanálisis, los nuevos materialismos y los estudios queer. Wow. Sí. Es muy potente esta muchacha. Y pues su novela, Lo que hay, a ver, mucha gente la conoce por La seducción. Ah, vale. Sí. Y yo me he leído Lo que hay, que va, bueno, dice así, la contraportada de su libro. Mientras su madre muere de cáncer en una ciudad del norte, la narradora hace el amor con una mujer en un hotel de Barcelona. Tiene un vuelo para visitar a su madre a la mañana siguiente, pero ya llegará tarde. Poco después, su amante desaparece de forma brusca y definitiva. Cuando su pareja vuelve de Londres para instalarse con ella en un pequeño apartamento junto al mar, esta intenta ser la calma que sostenga la angustia de un cuerpo que llora a una madre y anhela a un amante. Amar es amar siempre después de mi madre. No puedo hablar con mamá, tampoco con ella. Mi vida se ha suspendido con la interrupción de esas dos conversaciones. Entonces, bueno, pues como que habla mucho del abandono, de un duelo. ¡Jo! ¡Wow! Y claro, lo hace desde una perspectiva de ser una mujer lesbiana y no monógama. Vale. Entonces todo el libro está atravesado de eso. Y pues claro, a mí como que todo esto me ha llamado la atención muchísimo porque creo que es la primera novela que leo que no es como un libro que va sobre las no monogamias o sobre, ¿sabes? Que no es un ensayo. No es un ensayo, exacto. O yo qué sé, como un cómic explicativo y tal. Uh-huh. El otro día me decían, no, pero sí que hay una novela gráfica sobre no monogamias. Como ya, bueno, pero lo que hace es como intentar explicarte. Ya. Es como que aquí te lo integra en la vida de las personas, que para mí es lo súper interesante de este libro. Porque, o sea, como que resuenan muchas cosas que se han podido vivir. Ay, qué guay. Sí. Y, bueno, os quería... también leer un trocito en el que se ve un poco cómo habla de esto de las no monogamias. O sea, como es para que cojáis un poco de sensación de cómo escribe. Vale, qué guay. Y dice... Las judías están tiernas y las patatas, cocidas justo en su punto. Le hace ilusión que disfrute tanto de una comida tan simple. Al menos en la comida siempre estamos de acuerdo, dice. ¿En qué no estamos de acuerdo? Tú no crees ni en el afterlife ni en la monogamia, y para mí las dos cosas son muy importantes. Creo en el amor, como algo necesario, algo que cuando se da es inevitable, como es inevitable que ahora esté aquí con ella y la busque, al margen de lo conveniente que sea o no para mí, plan de futuro. Le toco el brazo. Creo en el amor. Puede que incluso en la vida después de la muerte crea de algún modo. Por ejemplo, si muriese, tal vez una parte de mí se quedaría en esta casa. Volvería a buscar mi cepillo de dientes, que ya habrás tirado. Y en otro orden de cosas, ¿no me contaste qué tal te ha ido el ensayo? ¿Cómo eres? Nunca cuentas nada. No me gusta que me pregunten, así que yo tampoco pregunto. Además, si te pregunto, igual me sueltas algo de tu novia y no lo quiero saber. Es triste su forma de hablar. Pronuncia novia como si ella fuese la segunda en una jerarquía indiscutible o la amante de un señor casado. Dice que lo está intentando. Toda esa historia de entender que se tienen vínculos distintos con amores distintos. Hasta ha empezado el libro de Brigitte Vasallo sobre el pensamiento monógamo. Porque me gusta si quiero intentarlo, pero que lo esté intentando no significa que vaya a funcionar. ¡Ay, qué guay! Me han dado muchas ganas de leerlo. Pues como que, o sea, es como, Dios mío, yo me he visto ahí en plan dando libros, dando ese libro de la Brigitte Vasallo, en plan... Sí, sí, total. Fue como, he sido esa persona, o sea, estamos siendo todas esa persona de intentando convencer a la otra de que las no monogamias es una posibilidad y entonces es como, venga, hacer pedagogía primero para que me pueda querer y es como, no, no funciona así. Bueno, o sea, para mí no ha funcionado así, en plan, o estás en esta onda o no tienes que convencer a nadie de nada porque pues no vas a ir bien. Sorpresa. No, total. No, sí, o sea, creo que igual va más desde la parte de poder tener referentes, de poder, si a alguien le apetece como leer sobre el tema o que tenga como lugares donde informarse, que más allá de intentar convencer, es que eso yo creo que es algo como más orgánico, ¿no? Sí. O que te tiene que salir de una manera así como más orgánica, si no, suerte a mí. Sí, sí, sí, eso es. Y bueno, como que a mí me ha encantado el libro, pero también le quiero hacer una crítica bastante grande. ¡Ah! Sí, esto no lo esperabais, ¿eh? Plot twist. Se viene. Pues a ver, sinceramente, es que Sara Torres yo la he escuchado en varios podcasts. De hecho, os recomiendo el que creo que habla sobre la amistad en ciberlocutorio. Me encanta ese podcast. Y bueno, como que es una máquina. O sea, a mí me gusta mucho cómo reflexiona. Se nota que se dedica a esto, ¿no? Como a escribir ensayos sobre el amor, la amistad... las no monogamias, todo lo queer, y mola leerla, la verdad, en ese sentido. Pero claro, de repente la novela empieza hablándote de que se va a no sé cuántos hoteles, que se deja la mitad de su sueldo yéndose a hoteles, que si los pendientes eran no sé cómo, que si... O sea, como una serie de sutilezas que a mí me importan. Tres pimientos, ¿sabes? O sea, tiene como unas cosas de niña pija de Barcelona, o sea, que en realidad no es Barcelona, pero... Tiene unas cosas de niña pija que yo lo tenía que decir. En plan, no me voy a quedar tranquila recomendando a esta persona sin deciros, cuidado, porque hay un momento en el que tienes que dejar su parte de señora burguesa a un lado para poder entrar en el libro, porque de verdad que hay cosas que dices, que esta no, nunca podría ser yo. Como que nunca te puedes identificar del todo, ¿sabes? Vale, vale. Y tiene ese punto, como incluso cuando habla y así, es como que yo ahora le estoy cogiendo un poco de manía. Es como, ay, ¿por qué nos la recomiendas? Es como, bueno, es que a mí, como que, joe... De repente aparece alguien así y eso, haciendo novela, y es como, joder, gracias, pero a la vez, pues bueno, pues no podía ser perfecto. Claro, y para eso estamos aquí, para sacarle punta a las cositas. Ya ves. Así que eso. Qué guay, muchas gracias, qué buena pinta. ¿Y tú, Silene, tenías algo que recomendarnos? Pues voy a colar una recomendación inesperada. Venga. Que ahora, al hilo de lo que has nombrado, y ya que parece que el programa va a ir así bastante. El otro día me escuché un episodio de un programa de Radio Almaina que me está gustando bastante porque se lo curran un montón, que se llama La Zapatera. Y hay uno que me gustó, que se llama La ciencia y la política del meme, que me moló, pero me quedo con uno que hicieron en enero, que era, el título es Anarquía Relacional y Agamia, Alternativas Relacionales. Y me gustó mucho, mucho, mucho, mucho, sobre todo la primera parte de una persona que se llama Sarai, que me gustó mucho cómo hablaba y cómo hablaba de este tema. Entonces me dio como muchas cosas para pensar y no sé. Lo recomiendo escuchar también si estáis como en este mood así de repensar las relaciones. Me gustó un montón, ya está. Me lo ha recordado. ¡Qué guay! Sí. Y luego pues traigo lo que para mí es... Un notición, que es que me he acabado el libro del Amanecer de Todo. La Biblia de Silene. La Biblia. Que arrastra por todos lados. Sí, que llevo, ni la sé, la de tiempo, intentando acabarme sus 800 páginas. Ostras. No, en realidad son menos, porque las últimas son todas de citas. Entonces, son 600 páginas. Unas poquitas, sí, sí. Pero se quedan pequeñas para intentar hablar del Amanecer de Todo. Bueno, el libro es... Creo que ya hablé de él en una ocasión porque estaba ya como leyéndolo, me quiere sonar. Plantea una nueva historia de la humanidad, una mirada inédita y desafiante que desmonta las principales teorías evolutivas de la historia. Entonces, no sé, esto habla que durante generaciones hemos visto a nuestras antepasadas como seres primitivos, ingenuos y violentos. Se nos ha dicho que solo era posible alcanzar la civilización sacrificando libertades o domesticando nuestros instintos. Y en este ensayo, los antropólogos David Graeber y David Wengrow demuestran que estas concepciones que surgieron en el siglo XVIII fueron una reacción conservadora de la sociedad europea. ¿Y frente a qué fue esa reacción conservadora? Frente a la crítica indígena, frente a las críticas que empezamos a recibir y empezamos a observar desde la sociedad, sociedades europeas, cuando llegamos a colonizar el continente americano y nos dimos cuenta de que nos llevaban años de ventaja en un montón de cosas en cuanto a lo social. Entonces, bueno, este libro empieza como nombrando, empieza a hablar desde la prehistoria, con cosas que a mí me han volado la cabeza. Primero, como tomar conciencia de que como ser humano, como Homo sapiens, existimos desde hace 200.000 años y no sabemos lo que ha pasado la mayor parte de ese tiempo. O sea, sabemos lo que ha pasado como en los últimos, igual así como con más precisión, los últimos 8.000 años. Y un poco más vamos avanzando con los registros arqueológicos, pero hay 200.000 años. O sea, lo que contamos de historia y de prehistoria es como una cosa ínfima. Y luego como que pone en perspectiva muchas cosas de estas de cómo ha sido la vida del ser humano. Yo voy a ir dando como datitos así de que me han llamado la atención. En Altamira, en las cuevas de Altamira, hubo gente viviendo y se estuvieron creando pinturas rupestres en un periodo de al menos 10.000 años. Wow. Hubo como 10.000 años allí gente habitando esas cuevas, que es más de lo que ha pasado entre ahora y lo que se denomina la invención de la escritura, que solo han pasado 6.000 años. Pues hubo gente que le pareció que era un modo óptimo de vivir allí durante 10.000 años. Bueno, este libro como que va a buscar mucho a rebatir cuando se habla y se nombra de cómo es el ser humano original, cómo eran las sociedades originales, y habla de que no existe eso, ni de ser humano original, ni de sociedades originales, viene a desmontar también como los mitos de los primitivos e inocentes y que vivían todos súper bien y súper guay. No ha existido eso. Cada comunidad y cada sociedad que ha existido en el mundo de seres humanos ha sido totalmente diferente, diversa y que no se puede como ir a buscar un origen, porque es que como seres humanos que somos, pues hemos sido en esa diversidad. También como en formas de organización y de política, pues ha habido como un montón de diversas formas de organizarse, pues que han ido desde formas más autoritarias a formas más colectivizadas y horizontales en muchos puntos, y desmonta también la idea del mito del progreso que hemos hablado aquí también en otro programa, de que no, primero es como pequeñas tribus en las que todo va bien y luego la gente se empieza a unir más gente, entonces eso se complejiza, entonces hay que buscar otras formas de organización, entonces ya surgen los estados y los gobiernos, y es como, no, ha habido ciudades enormes de miles de personas en las que se ha vivido, o sea, como que esto se sabe por los registros arqueológicos, en las que se ha vivido sin una organización central. O sea, se han descubierto yacimientos arqueológicos de ciudades donde no había un sitio que dijeras, es que esto era el ayuntamiento o esto era el sitio donde vivían los gobernadores. No, como que eran sitios igualitarios. Entonces, bueno, pues es que tengo muchísimas cosas, no me va a dar tiempo. Va desmontando todas estas cosas. Me gusta un montón una frase que dice que empobrecer la historia es empobrecer nuestra idea de lo que es posible. Como diciendo que nos hemos quedado con una parte muy pequeña de la historia y de las cosas que hay, como de una manera interesada, como decía antes, de que si no sabemos qué otras formas de hacer son posibles y han existido, pues nos quedamos con que no, la historia es así, va linealmente, se va avanzando de forma lineal y progresiva, entonces ahora estamos en el mejor punto de la historia que podríamos estar y ya está, es lo que hay. Nombra un montón esta parte de cómo desde Europa se aprendió un montón de los modos de vida que tenían en el continente americano cuando se fue para allá, que fliparon y, o sea, se reían de nuestras sociedades, la peña de allí. Flipaban de los conceptos de propiedad privada, yeah, de los rangos. Bueno, nos llamaban esclavos por degradarnos a obedecer a un rey, por la hostilidad que teníamos, la falta de ayuda mutua. Bueno, pues como que todo eso nos llegó como crítica de muchas de las sociedades que conocimos cuando fuimos allí. También crítica como la noción de que había como que de nuestras ancestras y primitivas eran gente como menos desarrollada intelectualmente. Y como que en realidad la capacidad intelectual era la misma que la de ahora y se vio que nos pulían en los debates también, como que la gente que fue para allá a colonizar flipó y venía diciendo de esta gente nos pule, nos tiene razonamientos contra los que no podemos decir nada. ¿Qué más cosas? Ah, y también desmonta cosas como, se centra mucho en esto, que la agricultura fue como el desencadenante de la propiedad privada y de luego todo el tema de las organizaciones ya más jerárquicas y de los gobiernos y de los estados. Porque nombra, entre otras cosas, que hay como unos 6.000 años de diferencia entre la aparición de los primeros agricultores en Oriente Próximo y el surgimiento de los primeros estados. O sea, como que hubo 6.000 años en los que hubo gente practicando la agricultura y eso no implicó ni propiedad privada, ni surgimiento de estados, ni nada de eso. Y había otra cosa más que tenía así como... Ah, bueno, y que luego la agricultura, hubo lugares donde la adoptaron y lugares en los que no, pero no porque no la conocieran, sino como decisión consciente. En esto hace mucho hincapié el libro también, de las decisiones conscientes de otras sociedades antiguas, que damos por hecho que no, que es que como ya se descubrió, se empezó a practicar la agricultura y ya está, y se siguió con la agricultura para siempre. Y no, hubo como un montón de sitios donde dijeron, vale, esto es la agricultura, funciona así, pero no nos interesa. Preferimos seguir recolectando, cazando o cosechando de manera temporal o así. O sea, que le negamos también a las sociedades antiguas la capacidad de decisión, tanto con conceptos como las de la agricultura, como con conceptos como los de decidir sus sistemas de organización social. Y no sé. Es interesante. Sí, es como todo el rato desmontando concepciones que igual tenemos sobre sociedades antiguas, ¿no? Que no sé, que igual son eso, fruto de una concepción de la historia basada en qué interesa que ocurra a partir de ahora. Y si no sabemos que hubo otras formas de hacer, pues a mí me encantaría, podemos seguir con eso. Escuchar también cómo habla en el libro. En plan, es decir, como... Sí, como qué lenguaje usa. Ajá. No sé si hay algo que digas, buah, esto es súper interesante leer. En cuanto al lenguaje que utiliza, sí. No lo sé. O sea, está escrito entre dos personas. Ajá. Entonces eso hace como una mezcla... no, va más como desde una parte de voy a dar datos. Vale. Es como... Y desde él también poner en duda incluso sus propios datos. Como creemos que con estos datos que hay y con estas cosas que se han encontrado, lo que se ha dicho hasta ahora no tiene por qué ser así y podría ser o podría haber sido de esta otra manera. Reinterpretación. Sí, eso es. Eso es, más bien. No sé, me flipó mucho lo de las ciudades, como que nunca me imaginaba ciudades antiguamente, ¿no? Se habla de Çatalhöyük, que estaba en lo que hoy es Turquía, como primera ciudad de más de 5.000 habitantes en el año 7.400 antes de Cristo. Me rayó un montón lo de antes de Cristo, pero bueno. Ya. Yeah. Como eso, hace 10.000 años ya hubo una ciudad ahí de más de 5.000 habitantes que se organizaban, bueno. Y luego, ya por último, venga, termino. Con esto también me moló un montón la parte que nombra del trabajo. De, bueno, pues que incluso la gente de la Edad Media que vivía como explotada por los señores feudales, trabajaba, fliparía con la cantidad de horas que trabajamos ahora y la cantidad de días a la semana. Si incluso esa gente que trabajaba en condiciones de penuria trabajaba menos horas que nosotras a día de hoy. Y como que se estima que incluso tanto como sociedades de cazadores-recolectores como horticultores pasaban entre 2 y 4 horas al día haciendo algo que se podría llamar trabajo, porque tenían necesidades mucho más fáciles de satisfacer. Y podían alimentar a todos los miembros de su grupo y aún así tener entre 3 y 5 días libres a la semana. Bueno, pues eso. Un montón de datos que a mí me han animado como a pensar de, vale, lo que vivimos ahora ni es una consecuencia inevitable del paso del tiempo, ni estamos como en un sitio más avanzado, ni es lo mejor a lo que podemos aspirar, sino que hemos vivido de maneras muy diferentes y eso significa que podemos vivir igualmente de maneras muy diferentes. ¡Qué interesante! Así que si os mola la historia, os molan los datitos y os mola reflexionar sobre el ser humano, un libro súper recomendado, El amanecer de todo. ¡Qué guay! Una historia de la humanidad. Una nueva historia de la humanidad. Sí, eso es. Muy bien. Qué interesante, la verdad. Sí, sí. Luego me lo ojearé a ver qué me dice. Sí, soy mucho como de mirar y leer a ver qué randomly. Y vale, pues yo traía también una serie y una peli. A ver, la serie... Estaba en duda de si recomendarla o no, porque tiene cosas como que... bueno, pues es que le pasa mucho esto a las series, pues que para engancharte tiene que hacer a veces como personajes un poco estereotipados o no sé, como temas así. Pero bueno, en general creo que es muy interesante que se coja este tema y a mí la serie me enganchó, me gustó. Y se llama Little Bird, Niños Robados. Y entonces la serie está creada por Jennifer Podemsky y Hannah Moskowitz y centra su narrativa en Basic Little Bird, que es una niña indígena arrebatada de su familia durante la política conocida como el 60s Coup en Canadá, donde se robaron un montón de niños. Y lo hace pues, a través como de 2 líneas temporales que dialogan entre sí y se explora un poco pues, las consecuencias de esa violencia institucional. Cuando ya esta niña Besdik es adulta, tiene además otro nombre que luego descubre que en realidad ese no es su nombre real y se convierte en una estudiante de derecho que intenta reconciliar su presente como miembro de una familia judía con un pasado pues como con una niebla de recuerdos y así. Y bueno, pues te señala un poco pues la atrocidad de todas estas políticas, la verdad, la serie, y lo hace pues no sin usar como mucho discurso grandilocuente. O sea, ajá. Es como que a mí me gusta como que la narrativa pues pone ahí el énfasis en como hechos cotidianos, ¿no? Gestos, miradas, un dolor que no se verbaliza pero que está ahí. Y como también me gusta mucho que traiga esto de no, es que o hacemos justicia del pasado o nos perseguirá nuestro presente. Vale. O sea, me parece muy interesante esto, ¿no? De no hacer como que todo está ok, no sirve, ¿no? Porque ya. Pues, en el caso de ella, además, pues es una niña indígena y ya ha sufrido pues, todo eso. Sí, entonces ella sabe que es adoptada por sus rasgos, ¿no? Y así, y además, pues. Como con una madre que... Es muy interesante el papel de la madre, como no es como tampoco... Ahí justo diría que no es nada estereotipado ese personaje de madre adoptiva. O sea, sí que tiene esa parte de no sé cuánto quiero que sepas de tu pasado y me enfado, pero de una manera como muy cruel, rara. O sea, cruel en el sentido de que lo hace como intentando hacer parecer como que no le duele. Y al fin, bueno, es una movida. Y bueno, sí, no sé, como que me gustó y también aprender un poco sobre, o sea, quiero decir que te mueven así cosas porque pues hay los típicos, o sea, sí que se da como un gran choque pues por un discurso, pues por un comentario racista. Ajá. Y ahí como que empieza más fuertemente la trama, ¿no? Entonces, bueno, como que da pie a... Vale. Sí. Está en Filmin. Buena ¿Os la pinta. Recomiendo? Pero bueno, tampoco esperéis como la serie de vuestras vidas, ¿vale? Y, igual se puede encontrar también por ahí, ¿no? Sí, bueno, a veces... Si alguien no tiene Filmin, seguro. Vale. Sí, vale, vale. Se puede encontrar por ahí. Y luego una peli que es que... a mí esta película sí que me ha súper encantado. O sea, me ha flipado. Claro, también creo que es una peli que es como... Bueno, os voy a leer una... Os voy a leer un poco la sinopsis. Y... Ay, no tengo aquí nada copiado de... Es que me gustó cosas que leí, ¿eh? De como que era muy macabra y... Buah, es que... Se llama Los Excesos. Y trata sobre una niña de 7 años que vive con su madre en su propio y amoroso mundo construido a base de clasificar cubos de basura y recoger desperdicios brillantes. Anda. Entonces va sobre la acumulación. Sí. Cosa que nos gusta aquí, ¿eh? Exacto. O el síndrome de Diógenes o así. Y entonces está además, o sea, fechada, se diría, en 1984 en Londres. Y bueno, pues una noche su mundo se desmorona y nos encontramos con María una década después, viviendo con su madre de acogida. Y bueno, pues entra un viejo conocido, Michael, en casa y abre las puertas a traumas pasados, a la magia y a la locura. O sea, para mí es como loquísima esta película. O sea, me gustó tanto porque es como... ¡Buah! Se sale de todos los marcos y todas las normas habidas y por haber. Vale. Y luego la que hace el papel de madre, que no es la protagonista, Hayley Squires, es que me flipa ese tipo de personaje como... londinense, choni, tan bien interpretada, que es maravillosa ella, porque es como esa dureza de una madre choni, pero que es súper tierna, pero a la vez dura con algunas cosas, y como que su actuación captura muy bien las tensiones, ¿no?, de una figura, vale, maternal que intenta lidiar con diferentes traumas. Y por cierto, la actriz es Hayley Squires. Y quería hablaros también. Ah, mira, aquí lo tengo. Esto es de cinemagavia.es, dicen esto, y me gustó. Esto es una página web que encontré por ahí. Y. Ah, bueno, claro, también te hablan de que la banda sonora está como muy, muy bien puesta, lo cual estoy completamente de acuerdo. La iluminación, los colores y la atmósfera para recrear algo como opresivo y macabro, pero. Uh-huh. Pero a la vez es que es tremendamente tierno y... ¡Ay, guau! Wow. Y no sabes cómo... O sea, y a mí me hizo como... Sí, es que no quiero desvelar qué es lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo un proceso muy potente en la peli y de repente me di cuenta y dije, ah, todo esto es porque está pasando esto, ¿no? Y lo vas descubriendo poco a poco lo que le está pasando a ella. Y es muy interesante. ¡Wow! ¡Qué chula! Y por cierto, eso, que la directora es una muchacha también que se llama Luna Carmoon. Y digo muchacha porque es que nació en el 97 o 98. Sí, no lo dice Wikipedia con certeza, dice que el 97 o el 98. Y es que se la ve que... O sea, es para hacer esa película tienes que haber crecido en ese entorno porque... bueno, habla de que su padre es un fontanero y su madre una peluquera, que se divorciaron y que ya siempre ha vivido en un council state, que es como como ahí en, bueno, en Lewisham, que está como cerca de Londres, creo, y es como que bueno, pues en los típicos, estos que hacían en la revolución industrial, sí. Un montón de casas iguales y tal, y bueno, pues sí, o sea, una máquina, o sea, esta directora yo la quiero seguir con mucho énfasis. Y nada, sí, eso os quería yo recomendar. Qué guay, pues me la apunto, sí, para verla próximamente. Me ha llamado un montón la atención. Sí, a ver qué te parece. O sea, luego yo he leído como... De repente me metí en Film Affinity y era como le tenían puesto un 6 y yo... ¡Hala! Es que sois unos cutres, tío. La gente que vota en Film Affinity, ¿qué le pasa? Solo le gusta en plan... ¿cómo se llama la mítica? Las míticas estas antiguas o no tan antiguas. En plan, El Padrino, ¿sabes? Eso tendrá un 10. En plan, ese palo, ¿sabes? Que es como... Que seguro que solo votan aquí hombres que... O sea, en fin. Bueno. Totalmente prejuicioso esto, pero es que es así. Dilo. Es así. Ya está. Ah, bueno, y para acabar con las recomendaciones. Venga, ¿qué más me traes? Vamos a escuchar a Viuda, uh-huh. Que es un cuarteto que es que creo que están como súper empezando porque eso que tienen súper pocas visitas, pero me han molado mucho, o sea, como súper raras. Son un cuarteto de Asturias formado por Elisa, Eva, Marta y Sara, que se está dando a conocer apostando por una mezcla de punk oscuro y copla. Wow. La oscuridad de Viuda es, como probablemente su nombre indica, gótica e incluso satánica. Me han molado. Y vamos a escuchar Ramera. Escatizar. Fanzine libertario del Pirineo Aragonés. Avivando el fuego desde lo rural. Ahora en tu radio libre. Y qué casualidad que sale esta sección cuando ha salido un nuevo escatizar. ¡Ay, qué guay! Qué ganas de ponerme a ello, la verdad. viene cargadito de muchas cositas. Muy bien, que darán que hablar. Y bueno, textos para reflexionar, súper interesantes. Dibujinchis. Muy guay. Qué guay. Sí. Es que... Si es que escatizar, ¿qué haríamos? Por cierto, otro día me preguntaron por él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? Y dije, sí, pues por, no sé exactamente quién es, pero por ahí lo por estas zonas lo deben de hacer. Sí, no sé. Así creo que entre varias personas se encargan ahí de darle forma y recopilar los textos. Oye, pues desde aquí me quito el sombrero. Y nada, pues mira, yo en el último, creo que es el último este, ¿no? Ah, no, es el penúltimo. Penúltimo, creo. Sí. Vale, pues en el número 14, que salió en febrero de 2024, hay un texto que, bueno, que quería leer aquí y pues como que reflexionásemos juntis sobre él. Venga. Me pareció como interesante. Y se llama La locura en jaque en las no monogamias. Y dice, ¿loca yo? No, solo a veces. Recientemente me acerqué a las entrañas de la locura, a la fuga de ideas, al pensamiento desorganizado, al descontrol de la mente y no salí ilesa. Antes que nada diré que no padezco ninguna enfermedad mental ni creo que se me pudiese acercar ningún diagnóstico. Si bien es cierto que a veces tengo dolores muy intensos que me desconectan de lo corpóreo como resultado de la menstruación y hacen que mi mente se marque un free solo realmente oscuro. La última vez fue como un viaje de setas muy mal llevado y sin haber ingerido ningún tipo de sustancia. Un viaje a las profundidades de mi ser, casi no recuerdo ni cuáles eran todos esos miedos. Pero me resultó interesante verme como mujer ante una sensación de pérdida de control tan grande en la que yo, siempre dispuesta, siempre en mi centro, siempre... necesitaba de ayuda, necesitaba de alguien que me bajase a tierra. Esta vez, aun con todos mis recursos, aun con mis herramientas y saberes, yo no me podía sacar a mí misma de ahí. ¡Ah, la interdependencia! Sí, la interdependencia estaba ahí. El cuidado y el cariño también. estaba acompañada, y sin embargo, esto no mejoró la situación. Y no porque precisamente necesitas estar sola, al contrario, necesitaba más que nunca estar acompañada y ser sostenida al completo por mi acompañante. Pero el miedo a romperme, a que otros viesen que yo estaba fuera de mí, completamente a merced de sus cuidados, asusta. Asusta a cualquiera, y todavía no sabemos hacerlo o no nos lo permitimos. Aún menos si nos hemos jurado y perjurado no reproducir amor romántico y serlo todo para la otra persona, y que la otra persona tenga que serlo para nosotros. Quizá ahí radicaba el problema. Y es que a veces confundimos amor romántico con amor incondicional. Me explico. Amor incondicional es algo que como seres humanos necesitamos sentir. Es decir, el ser queridos pese a nuestros peores defectos, y no solo pese a ellos, sino con ellos y por ellos. Amor incondicional es lo que Bowlby, en su teoría del apego, llama apego seguro. Amor incondicional no es quererte pese a todo, pese a que me trates mal, pero sí es quererte por quien eres en todas tus formas. Amor romántico, creo que ya sabemos que de sobra lo que es, y a mi parecer no tiene nada que ver. Y aquí es donde me gustaría detenerme. Necesitamos desarrollar amores incondicionales que nos sostengan al completo. Siento que desde que me encuentro en las no monogamias he de sostenerme mejor, yo sola. Y sí, distribuyo mis cuidados con otros, he fortalecido mis relaciones desde entonces, pido ayuda de formas diversas a diferentes personas de mi red. Pero, desde que me encuentro en las no monogamias, siento que le temo al romperme, al caer a una zona de vulnerabilidad completa, porque estar ahí es mucho peso que sostener para alguno de mis vínculos y da miedo. Y entonces me digo, ¿qué pasa? ¿Que nos relacionamos no monógamamente porque tenemos miedo de sostener demasiado? Pues sin duda me ha pasado. Entonces, ¿quién sostiene a las personas que sienten máxima vulnerabilidad? ¿Es un modelo relacional excluyente para les loques? Les loques van a necesitar personas que en determinados momentos estén ahí sosteniendo al completo. Es decir, preguntando, pero acariciando, pero corriendo a buscar esto o lo otro, y ofreciendo toda una serie de cuidados por momentos algo desbordantes. El desborde da miedo y por eso, en las no monogamias, se colectiviza. Pero a veces, quien está ahí contigo es uno solo de tus vínculos. La persona que me acompañaba más tarde también me pidió que en estas circunstancias me dejase cuidar, pidiese las cosas así o asá. Claro, no estaba yo para andar decidiendo cómo pedir las cosas ni saber racionalmente lo que necesitaba. ¡Qué complicado! La mañana siguiente, cuando desperté de aquella pesadilla, por ponerle un nombre, aunque para mí se acercaría más al terror nocturno o a la psicosis, me di cuenta de la necesidad de hacer nuestros mapas locos y de ponerlos en común para perderle miedo a la vulnerabilidad profunda. Mira, yo, cuando esté en esta situación de ida de olla, necesito que me abraces fuerte, que me acaricies para devolverme al mundo y me repitas una y otra vez que estás aquí para cuidarme y no me tengo que preocupar por nada. No me lo digas una sola vez. Cuando mi mente se aleja de lo mundano, necesito seguir regresando a la tierra y tus palabras me reconfortan y ayudan a volver a la realidad. Dímelo varias veces para que yo pueda creérmelo. Por supuesto, como mujer que cuida en su trabajo y en mucho de lo que hace, a veces nos me cuesta confiar que otras personas nos me ofrezcan sus cuidados de manera sincera. Nos cuesta confiar, me cuesta confiar que quien está ahí lo hace porque verdaderamente quiere. Y por eso necesito que me lo digas con convicción. Creo que no existe una manera mejor de cuidarnos en común que exponernos a contar nuestras vulnerabilidades, compartir nuestros mapas locos, pedir lo que necesitamos ante esas situaciones antes de que ocurran, si es posible, si no después. Y hacer esfuerzos reales por estar ahí cuando otros caen, aunque signifique renunciar a nuestro descanso, a nuestro disfrute o a nuestros planes. Siento que si queremos construir una anarquía relacional sincera, hay que estar ahí, con lo que venga y no tanto cuando apetezca. Firmado, aldeaña de un pueblito del Villa Aragón. ¡Chan, chan, chan! ¡Guau! Bueno, pues lo primero de todo, gracias a la persona que compartió esto, porque a mí hay cosas como que me han resonado. Sí, bastante. Ahora diría como, igual no estoy de acuerdo del 100% en cosas, pero sí que así como que, o sea, no, tampoco es estar o no de acuerdo, ¿eh? Que no se lo tome a mal, pero es más como que, o sea, me parece muy interesante, por ejemplo, esto que hablaba de necesitamos desarrollar el amor incondicional, ¿no? Como, y qué difícil es, y que a veces, o sea, y también como trae esta nueva capa para mí de las no monogamias, frente a los cuidados de mucha necesidad, ¿no? Sí. De ese no querer sobrecargar o de ese. O también por miedo a como ponerlo todo en una sola persona y entonces que esa persona sienta como que va a tener que estar ahí solo para ti, pero claro, es un momento dado. Bueno. Ya. Sí. Es que ya no me acordaba de este texto de cuando lo leí la primera vez y. Y sí, sí, me ha resonado un montón. Sí, y me gusta lo que nombras de recuperar como ese amor incondicional, pero claro, es que creo que lo tenemos como tan relacionado con el amor romántico sí. Que cuesta, a mí me cuesta como un poco entender este concepto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, sí desde, pues desde el apoyo, ¿no? Desde el estar ahí, que nombra, de sí, al final eso, de estar ahí no solo cuando apetezca, sino de estar ahí... Pues como ese compromiso de... Sí, desde la amistad o desde... Sí. Yo lo entiendo casi como más desde ahí, ¿eh? O sea, entiendo como que ese amor incondicional lo siento más como una amistad de larga duración Eso y de mayor es. Profundidad. Casi de hermandad, más bien. Que, o sea, yo de comunidad. Sí, sí. Pero bueno, que también en una comunidad puede... Bueno, sí, no, también, sí. Podría ser que en una comunidad, por ejemplo, entre comillas, no te lleves bien con alguien, pero sí que sientas un amor incondicional por las personas que están ahí, ¿no? Como en plan, pues igual no me apetece pasar tiempo con esa persona, pero sé que si le pasa algo, quiero estar ahí, ¿no? Eso es. Sí. Algo sí. así. Creo que va por ahí el tema, ¿no? Interesante a desarrollar, como que da igual el tipo de vínculo, si más estrecho o menos, que el amor que lo rodea está ahí, o sea, sí. Claro, sí, como que eso implique esa preocupación, ese cuidado, ese... Sí. Para más mí allá. Es como quitarle el matiz de romanticismo al amor, como todo lo que rodea como... Sí, el matiz de romanticismo, es que es eso. Y sin embargo traer como un amor como mucho más de esencia humana. Y de querer lo mejor para la otra, ¿no? Que es muy difícil de desarrollar. O sea, que yo siento que también eso, pues también la sociedad en la que vivimos, en la que es como muy de desconfiar de la otra, de, no sé, como ay, que hasta ay. Que también necesitamos mucho tiempo para establecer vínculos fuertes, ¿no? Pues por cómo somos por naturaleza. Y como sumando esa parte de vida que o de momento que estamos viviendo, como de consumo de las relaciones también. Claro. De relaciones que vienen y van, que pasan de largo, que son a veces efímeras, que son cortas en el tiempo. Y no estoy hablando solo de relaciones sexoafectivas, estoy hablando como relaciones de amistad también y relaciones sí. de pues eso, de gente que conoces, pero... Como que, no sé, creo que vivimos mucho en eso, ¿no? De conocer a muchísima gente todo el rato. Buah, total. Y pasan por nuestras vidas, pero pasan de largo. Y ahí nos están generando como esos vínculos, ¿no? De que te permitan tener como esos apoyos o esos lugares donde sentirte, no sé, pues arropada o acogerte en esa vulnerabilidad que explica, ¿no? Entonces, claro, desde ahí es... Claro, pues sí, súper difícil esto que nombra de que esto puede implicar complejidad, ¿no? En las no monogamias por todas estas gestiones. Sí. Pero claro, pues por eso, bueno, en parte, pero... sí, sí, no sí. Sé. Con esto que hablas, no sé si lo hemos hablado tú y yo alguna vez del tema de los... millones de vínculos que tenemos. ¿Puede que lo hemos hablado? En la radio creo que no, ah, pero vale. Entre nosotros sí. Vale, vale, vale. Sí, porque para mí también en esta época de los excesos también y de la digitalización es como que pues las relaciones están más, entre comillas, accesibles vía móvil, ¿no? Y eso es como fatalios porque en realidad lo que ocurre es que no estás para la otra persona y a mí, por ejemplo, es una cosa que me agobia mucho, como relaciones y personas a las que quiero mucho, que están muy lejos, con las que solo me puedo relacionar a través del móvil. Y eso me genera como mucho rechazo y evitación. Y entonces es como, cuando te vea, hablamos. Si no, no puedo, ¿no? Yeah. Porque también siento como que si no es como vínculos digitalizados que no entiendo. Es como, es que necesito ver tu cara y escuchar tu voz real y no sé cómo decir. Y bueno, en realidad yo quería ir más por esto de que intentamos abarcar demasiadas relaciones y sostener demasiadas relaciones y entonces al final con esa multiplicidad tan grande no podemos acoger lo que necesitan esas personas porque están nuestros cuidados o nuestra atención o nuestro tiempo tan repartido que luego a lo que hay no estamos. Tal, vamos. ¿Sabes? <Literal. risa> Como necesitamos tanto ese y conocer y no sé qué. Y, bueno, yo no estoy nada ahí, la verdad. Estoy muy en la conservación. Sí, pero bueno, yo sí que lo veo así como una tónica general y que bueno, que a mí a veces me pasa y que está por ahí rondando, ¿no? De conocer a tantísima gente que luego ya no sabes con quién has hablado de qué cosas. ¿Con qué personas te han pasado unas cosas y con qué personas te han pasado otras? ¿Quién estaba aquel día? ¿Quién no? No sé. O sea, también veo complicado como decir, bueno, pues hasta qué punto, ¿no? Y que o sea, a ver, que yo creo que luego hay como una parte sana también de, pues, tener diversos grupos, diversos entornos en los que moverte, porque eso diversifica tu mente, hablas de diferentes cosas. O sea, sabes que sí que hay ese punto de... Bueno, pues que no todo tiene que estar en tu pueblo porque es que al final te vas a asfixiar, si no, ¿no? Pero bueno, pues luego ahí hay mucho margen. Que igual nos pasamos de frenada a veces también. Sí, exacto. Bueno, pues se nada. Se nos acaba el tiempo, se nos podríamos acaba seguir. El tiempo. Sí. Pero... Que vamos con la última sección, ¿no? Sí. Venga. Y ahora te toca a ti. Pues nada, esto se acaba. Que se nos acaba. Oye, que a veces pasa, pero que está muy guay como que si estos temas os dan como para reflexionar, que nos mandéis audios, reflexiones, audios y cositas que a veces nos van llegando y es como muy guay, ¿no? Es guay porque lo podemos poner, si os apetece, en directo y lo podemos comentar. Sí, y si no, pues también nos da a nosotros como para hablar de, mira, lo que pensaban de lo que hemos dicho. Sí, claro. Y eso. Está muy guay cuando eso ocurre, así que, no sé, por mí, animaros. Sí. La verdad que molaría. Bueno, pues nada, tenemos una nueva definición, ¿no? Sí. A ver, porque es que vamos, no sé si es que estamos poniendo el nivel muy alto o qué está pasando. Bueno. Como, me gusta un poco como meterme con la gente así sí, en esta sección, ¿no? Es verdad, es que en realidad somos como muy bichas malas, ¿eh? Sí. A ver, a mí me encanta ese plan. En plan de bicha mala total. Buah. Además, si ya me pongo en plan Vogue, es que saca mi parte escorpiana y me encanta, o sea, como de mamarracha. ¿Te gustaría ser una madre de un de una buah. ¿Cómo se llama? De una casa. Esa, sí. O sea, me encantaría. O sea, me encantaría, la verdad. Sí, te pero veo, bueno, creo que no, ahí. ¿Verdad? Pero creo que no sería, no sé si me toca a mí. Desafortunadamente. Yeah. O sea, tengo mi lado queer, pero bueno, pues bueno, esto se lo dejamos a la gente trans. Pero vamos, yo iría a todos los bolos. Y en plan de hacer la animación, a dar los chasquiditos. Sí. Ese plan de animarla así efusivamente soy yo total. Eres tú literal. Bueno, definición. La definición. ¿Quién la lee? Pues venga. ¡Hala! Jolines, ya me ha tocado. Venga, dice así. Encuentro de personas diversas que cambió nuestras vidas e impulsó procesos participativos. Ahí lo llevas. ¡Qué ganas de hablar de esto! Nada, podéis mandaros vuestras respuestas, pensamientos, ideas, sugerencias, peticiones, saluditos, dineros... Que nos semillas. Ayuden a la autogestión. Se vienen cosicas @sindominio.net. Radio / espiritrompa en Telegram, no te esperabas. Hemos cambiado de orden. Se vienen cosicas en Mastodon. Y se vienen / cosicas en Instagram. Y en Centro Social La Melonera, por carta, Plaza Santa Ana número 10. 10 bajo. Sabiñánigo, 22.600. 25. Lo buscáis, que está en la web de melonera.org. Venga, Huesca. La capital mundial. Que... ¿Nos traes alguna canción para despedirnos? Sí, sí, sí, sí, sí. Cuéntame. Sí. La de Me Too y Loyal Lobos. Se llama Cachito y son dos artistas de Colombia. Loyal Lobos es una muchacha que, bueno, que hay que seguirle la pista, la verdad. Y Me Too es de la banda de... ¿Cómo se llaman? De Bomba Estéreo. Ah, de Bomba Estéreo. Sí. Vale. Y nada, pues se han marcado aquí un temazo. Pues hasta el próximo programa. Hasta luego, Silene. Chaito, vamos a desayunar. Eso. Que tengo hambre. Querer es para el que se atreva. Cachito, cachito de luna en espera. Ahí es cuando se sueltan las peras. Brilla la noche, brilla tu cadena. Si te acercas no tengo problema. Cachito, cachito de luna. Cachito, cachito de luna en espera. Ahí es cuando se sueltan las.